Módulo 5. Los combustibles y sus relaciones. Cada combustible tiene una capacidad de generación de caloría, que según sea el combustible y su medida de comercialización, será el costo por caloría. Ya no es lo mismo definir la cantidad de combustible por peso que por volumen. Y en el caso de la leña, eucaliptus y otros celulósicos, en su valor interviene la cantidad de humedad. En el caso del petróleo, si bien las naftas son por litros los derivados más caros, ya que un litro pesa en el entorno de los 750 gramos, veremos que si bien un kilogramo de nafta es capaz de dar unas 11.200 kilocalorías al poder calorífico superior, al venderse por litro solamente estamos pagando unas 8.900 kilocalorías. Si bien lo comparamos con el fueloil pesado, un combustible residual, veremos que tiene por litro mucho más calorías, ya que su peso por litro es mucho más elevado y su costo por litro mucho menor que las naftas. La diferencia es que el fueloil pesado no se puede utilizar en motores comunes o calderas relativamente pequeñas. También en el conocimiento de la capacidad de los combustibles en relación a su costo, nos permite ver la posibilidad de usar otros combustibles, como ser la leña sustituyendo al fueloil o la cáscara de arroz sustituyendo a la leña cuando ésta es un desecho de una fábrica o molino arrocero. En los combustibles líquidos, también en los otros, el sistema de combustión o quemador deberá ser el más adecuado posible para, con el mínimo aire, lograr la combustión completa, algo que parece fácil, pero que en la realidad es muy trabajoso. La preparación de los combustibles, sea en su temperatura para manejar a una determinada viscosidad en los fueloil, o la presión del gas natural y su calidad, o la humedad y el grado de putrefacción de los combustibles sólidos de biomasa, son elementos fundamentales para lograr la máxima eficiencia de combustión y transferencia. Todo lo que se haga para que la combustión sea completa y con el mínimo exceso de aire, será en beneficio del ahorro del combustible y de disminuir la contaminación en los gases de chimenea, algo esto último que muchas veces no se tiene en cuenta. La contaminación no solo son gases sin quemar u hollín, sino derivados del azufre y óxidos del nitrógeno que trae el combustible o del propio aire que oxida su nitrógeno. Este último disminuye al disminuir el exceso de aire.